Buen día, hermanos. La lectura está en Mateo 28, del 16 al 20. Y dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les dijo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Es palabra del Señor. Y vamos a leer Hechos 15. Dice así: De Judea llegaron algunos que enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban según el rito de Moisés, no podían ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos, se acordó que los dos y algunos otros fueran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los ancianos. Como habían sido enviados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria y allí hablaron de la conversión de los no judíos, lo cual hizo que todos los hermanos se alegraran mucho. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y allí contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos creyentes de la secta de los fariseos que estaban allí se opusieron a ellos y dijeron: Es necesario circuncidarlos y mandarles que cumplan con la ley de Moisés. Los apóstoles y los ancianos se reunieron para tratar este asunto. Y luego de mucho discutir, Pedro se levantó y les dijo: Queridos hermanos, ustedes saben que hace algún tiempo Dios determinó que yo mismo proclamara a los no judíos el mensaje del Evangelio para que creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, los confirmó y les dio el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Dios no hizo ninguna diferencia entre ellos y nosotros, sino que por la fe purificó sus corazones. Entonces, ¿por qué ponen a prueba a Dios al imponer sobre los discípulos una carga que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Lo que creemos es que por la bondad del Señor Jesús seremos salvos lo mismo que ellos. Al oír que Bernabé y Pablo contaban las grandes señales y maravillas que Dios había realizado por medio de ellos entre los no judíos, toda la multitud guardó silencio. Y cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió y dijo: Hermanos, escúchenme. Simón nos ha contado cómo Dios visitó a los no judíos por primera vez para añadirlos al pueblo que cree en su nombre. Las palabras de los profetas concuerdan en esto, pues está escrito: Después de esto volveré y reedificaré el caído tabernáculo de David, repararé sus ruinas y la volveré a levantar, para que el resto de la humanidad busque al Señor y también todas las naciones que invocan mi nombre. Esto lo dice el Señor. Lo ha dado a conocer desde los tiempos antiguos. Mi consejo es que no inquieten a los judíos que se convierten a Dios, sino que los instruyan para que se aparten de la idolatría, del libertinaje sexual, del comer carne de animales ahogados y de comer sangre. A Moisés no le falta quien lo predique en las sinagogas, cada día de reposo, en cada ciudad y desde los tiempos antiguos. A los apóstoles, a los ancianos y a toda la iglesia les pareció buena idea elegir de entre ellos a algunos hermanos y eligieron a Judas, también conocido como Barsabás, y a Silas, pues sobresalían entre los demás hermanos y los enviaron a Antioquía como Pablo y Bernabé. Por conducto de ellos enviaron un escrito: Los apóstoles y los ancianos a nuestros hermanos los judíos en Antioquía, Siria y Cilicia, reciban nuestros saludos. Hemos sabido que algunos hermanos que estaban con nosotros, a quienes no les dimos ninguna orden, los han perturbado e inquietado a ustedes con sus enseñanzas. Hemos llegado al acuerdo que nos parece bien de elegir a algunos hermanos y enviarlos a ustedes con nuestro amado hermano Bernabé y Pablo. Ellos han expuesto su vida por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo, así que con ellos van Judas y Silas, quienes en sus propias palabras le dirán lo mismo. Al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles ninguna otra carga, sino solo esto que necesitan saber: que deben abstenerse de comer lo que se ha sacrificado a los ídolos, de comer sangre o la carne de animales ahogados y del libertinaje sexual. Harán bien en evitar estas cosas, otros que estén muy bien. Cuando los hermanos que fueron enviados llegaron a Antioquía, reunieron a la congregación y entregaron la carta. Cuando los hermanos terminaron de leerla, se alegraron por el consuelo recibido. Como Judas y Sila también eran profetas, con mucho afecto fraternal consolaron y confirmaron en la fe a los hermanos. Y después de haber pasado un tiempo con ellos, los hermanos los despidieron en paz para que regresaran con quienes los habían enviado. Silas prefirió quedarse allí, así que Pablo y Bernabé continuaron enseñando la palabra del Señor en Antioquía y anunciando el Evangelio a muchos más. Buenos días para quienes no llegué a saludar todavía. Bueno, los invito a quienes quieran seguir, voy a hacer una lectura. Es un poquito larga, pero viene al punto de la predicación o del compartir de la palabra de esta mañana. Y se encuentra en el capítulo 7 del libro de Hechos. Vamos a leer todo el capítulo 7 y el primer versículo del 8. Hechos 7, en las Biblias que encuentran en los bancos, es la página 1588. El sumo sacerdote le preguntó, ¿es verdad lo que se dice? Y Esteban respondió, escúchenme, padres y hermanos, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham mucho tiempo antes de que éste viviera en Harán, cuando aún estaba en Mesopotamia, y le dijo, deja tu tierra y tu parentela, y ven a la tierra que te voy a mostrar. Entonces Abraham dejó la tierra de los caldeos y se fue a vivir en Harán. Y cuando murió su padre, Dios lo trajo a esta tierra, donde ustedes viven ahora. Y aunque no le dio siquiera un poco de terreno donde poner el pie, le prometió que esa tierra se la daría a su descendencia, a pesar de que él no tenía ningún hijo. También le dijo Dios que sus descendientes vivirían 400 años en otras tierras, como extranjeros, y que allí los esclavizarían y los tratarían muy mal. Pero añadió, yo juzgaré a la nación que los hará esclavos, y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Luego le dio un pacto, el pacto de la circuncisión. Y Abraham fue padre de Isaac y lo circuncidó al octavo día. El hijo de Isaac fue Jacob, y Jacob fue el padre de los 12 patriarcas. Pero ellos, por envidia, vendieron a José, y él fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él, así que lo libró de todos sus sufrimientos y le dio sabiduría para congraciarse ante el faraón, rey de Egipto, quien lo nombró gobernador de su país y de su casa. En ese tiempo se desató una hambruna en toda la tierra de Egipto y de Canaán, que trajo un gran sufrimiento. Y nuestros padres tampoco tenían que comer. Pero cuando Jacob supo que en Egipto había trigo, mandó por primera vez a nuestros padres a comprarlo. La segunda vez, José les reveló a sus hermanos quién era él, y el faraón llegó a saber de dónde provenía José. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia, que eran 75 personas. Así fue como Jacob llegó a Egipto, donde murió. Allí también murieron nuestros padres. Pero luego sus restos fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que Abraham había comprado a los hijos de Hamor. Cuando se fue acercando el tiempo de la promesa que Dios le hizo a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que subió al trono otro rey que no había conocido a José. El rey fue astuto y cruel con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres para que murieran sus niños y no se propagaran. Por ese tiempo nació Moisés, niño que agradó a Dios. Durante 3 meses lo criaron sus padres. Pero cuando estaba en peligro de morir, la hija del faraón lo recogió y lo crió como a su propio hijo. Lo educó en la sabiduría de los egipcios y él llegó a tener poder por sus conocimientos y por lo que hacía. Cuando Moisés cumplió 40 años, sintió deseos de visitar a sus hermanos israelitas y así lo hizo. Pero al ver que un egipcio maltrataba a uno de ellos, hirió al egipcio para vengar el maltrato de su hermano. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, vio que unos de ellos reñían, y queriendo ponerlos en paz, les dijo: ustedes son hermanos, ¿por qué se maltratan? Pero uno de ellos les dijo: ¿y quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez? ¿Acaso quieres matarme como lo hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó a la tierra de Madián, y allí vivió como extranjero, y se casó y tuvo hijos. Después de 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, entre las llamas de una zarza que ardía. Moisés se quedó maravillado de esa visión, y se acercó a observar bien. Entonces oyó la voz del Señor que le decía: yo soy el Dios de tus padres, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés temblaba de miedo y no se atrevía a mirar. Pero el Señor añadió: descálzate los pies, porque estás pisando un lugar sagrado. He estado viendo la aflicción que sufre mi pueblo en Egipto y sé cómo gime. Por eso he venido a librarlos. Prepárate, porque voy a enviarte a Egipto. A este Moisés, a quien los israelitas rechazaron al preguntarle: ¿quién te ha nombrado nuestro gobernador y juez?, fue a quien Dios mismo envió como gobernador y libertador por medio del ángel que se le apareció en la zarza. Y Moisés liberó a los israelitas al realizar durante 40 años prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto. Fue este mismo Moisés quien dijo a los israelitas: Dios hará que surja entre los hermanos de ustedes un profeta como me hizo surgir a mí. Este es el mismo Moisés que estuvo en el desierto con todo el pueblo y con nuestros padres, y que en el monte Sinaí les comunicaba lo que el ángel le decía. Fue él quien recibió las palabras de vida que debía comunicarnos. Pero nuestros padres no quisieron obedecerlo. Al contrario, lo rechazaron porque en su corazón querían volver a Egipto. Por eso le dijeron a Aarón: haz unos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le sucedió a Moisés, el que nos sacó de Egipto. Fue así como se hicieron un ídolo con forma de becerro, y a la hechura de sus manos le ofrecieron sacrificios y le hicieron fiesta. Entonces Dios se apartó de ellos y los entregó a rendir culto a los astros que veían en el cielo. Así está escrito en el libro de los profetas: israelitas, ¿acaso en el desierto me ofrecieron ofrendas y sacrificios durante 40 años? Lejos de eso, llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella de su dios Refán. Esas fueron las imágenes que se hicieron para adorarlas. Por eso los llevaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron en el desierto el tabernáculo del testimonio, que Dios mismo ordenó, cuando le dijo a Moisés que lo hiciera conforme al modelo que le había mostrado. Y ellos lo recibieron y lo introdujeron con Josué, cuando tomaron posesión de la tierra de las naciones, a las que Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Y el tabernáculo estuvo con ellos hasta los días de David. David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob. Pero fue Salomón quien lo edificó, aunque es verdad que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Porque el profeta dice: así dice el Señor, el cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo quien hizo todo esto? Pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Son iguales que sus padres. ¿A qué profeta no persiguieron? Mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, el mismo a quien ustedes entregaron y mataron. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, no la obedecieron. Cuando ellos oyeron a Esteban decir esto, se enfurecieron tanto que hasta les rechinaban los dientes. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, levantó los ojos al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha. Dijo entonces, veo los cielos abiertos y que el Hijo del Hombre está a la derecha de Dios. Pero ellos, lanzando un fuerte grito, se taparon los oídos y arremetieron contra Esteban y lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los testigos falsos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban rogaba, «Señor Jesús, recibe mi espíritu». Luego cayó de rodillas y clamó con fuerte voz, «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Y dicho esto, murió. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Y ese día se desató una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y muchos se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria, menos los apóstoles. Es palabra de Dios. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra que siempre nos instruye, que siempre nos da ejemplo acerca de cómo seguirte, que siempre, en todo momento, nos apunta, nos lleva a tu Hijo Jesucristo, a sus pies. Ayúdanos, Padre, a entenderla, abre nuestros ojos, nuestras mentes y, por sobre todas las cosas, nuestros corazones, para entender tu palabra y para llegar cada día más cerca de tu Hijo Jesucristo. Amén. Este discurso de Esteban, un diácono, nombrado diácono, no era apóstol, supuestamente su tarea era, junto con otros, con Felipe y con otros, era servir las mesas a las personas que formaban parte de la primera comunidad de seguidores de Jesucristo, servir las mesas de... por ahí de aquellos que no eran judíos, de los gentiles. Servir las mesas de todos para asegurarse que los no judíos y que las personas mayores, los que no estaban pudiendo llegar a tener suficiente sustento, que ellos sí pudieran llegar a tener algo de sustento dentro de la comunidad de seguidores de Jesucristo. Se suponía que él no estaba para predicar, no estaba para hacer discursos, porque eso se relegaba, era el trabajo de los apóstoles. Y llega Esteban un momento y da este discurso. Tenía la historia de su pueblo, del pueblo judío, totalmente clara. Y con este discurso se desató la persecución de los seguidores de Jesucristo. Y una de las cosas que dijo que fue crucial para que se desate la persecución, porque hasta ahí medio que se lo bancaban. Los apóstoles estaban siempre en el templo, predicaban siempre desde el templo, se sumaban personas que no eran judías al camino de Jesucristo, pero... se buscaba que seguir la ley, siempre dentro del contexto o bajo el amparo de las sinagogas del templo. Pero Esteban dice, pero ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos, siempre se oponen al Espíritu Santo, son iguales a un poquito antes, dice... David fue del agrado del Señor y quiso edificarle un tabernáculo al Dios de Jacob, pero fue Salomón quien lo edificó. Salomón hizo el templo. Aunque es verdad, y esto fue fundamental, que el Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas, porque el profeta dice, así dice el Señor, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa pueden edificarme? ¿En qué lugar pueden hacerme descansar? ¿Acaso no soy yo ¿quién hizo todo esto? De repente el templo, el status quo, se iba a ir diluyendo. Y esto fue lo que los judíos no podían permitir. Y Saulo era un joven judío que había estudiado a los pies del rabino Gamaliel, que Gamaliel, según lo que nos dice el Nuevo Testamento, fue un rabino, un dirigente de la sinagoga, muy sabio y con mucha templanza. No era uno de los más radicales. Saúl había estudiado con él, pero evidentemente su celo para con las cosas de Dios y para con el status quo, para con lo del templo, para que se cumplan las leyes de Dios, era muchísimo. Y él no iba a permitir que no se cumpla la ley. Así que él fue parte de esta persecución y fue uno de los propulsores de la persecución, al punto que en un momento no solamente estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban, sino que después de unos días fue al templo, fue a los sacerdotes y pidió cartas de expulsión para seguidores de Jesucristo que estuvieran en otros lugares, específicamente en Damasco, y salió camino a Damasco. Conocemos la historia. Se encontró en el camino, Jesucristo se encontró con él. Saulo cayó al piso, tuvo un encuentro con Jesucristo, no pudo negar que Jesús, quien le hablaba y a quien estaba viendo, es Señor. Jesucristo le preguntó, ¿por qué me estás persiguiendo? Y la respuesta de Saulo fue, ¿y quién sos, Señor? Sabía quién era. Cuando se levantó, Jesús le dijo que vaya a Damasco, que ahí iba a recibir indicaciones acerca de cómo seguía la cosa. Cuando cesa la visión y lo ayudan a Saulo a levantarse, estaba con otra gente, con soldados, estaba ciego. Llega a Damasco y lo hospedan en una casa, y al mismo tiempo Jesús se le aparece a Ananías en una visión. Y le dice a Ananías, tenés que ir a la casa de, no me acuerdo de quién era, Saulo estaba en la casa de Judas, ahí lo estaban hospedando. Imagínense el temor de Judas de hospedarlo a Saulo, pero evidentemente Dios había estado ya preparando las cosas y lo fue preparando a Ananías. Y Ananías se quejó. Dijo, pero si Saulo es el que viene a perseguirnos, me voy a ir a la boca del lobo. Jesús le dice, anda, yo me encontré con Saulo hace unos días, él está ciego, te está esperando. Ya me conoce. Ananías fue a la casa de Judas y se encuentra con Saulo y le pone las manos encima a Saulo y Saulo recupera la vista. Conversa un poco con los discípulos que están ahí e inmediatamente lo bautizan. Recibe el bautismo de agua y se queda con los discípulos. Seguramente tratando de entender este cambio radical que recibió en su vida. La historia de su familia, de sus antecesores, del judaísmo, él la conocía, la tenía muy, muy conocida, en la punta de los dedos. Esto era diferente. Esto no tenía que ver con obedecer la ley. Tenía que ver con algo diferente, con una libertad nueva. Y comenzó en Damasco a predicar a Jesucristo, seguramente con el trasfondo que él tenía, a predicar un Jesucristo que da libertad, que no está atado a las leyes humanas. Después de un tiempo, lo quieren linchar a él, lo quieren buscan matarlo a él. Así que él se tiene que ir de Damasco, se va a la casa de uno de los seguidores de Jesús y de ahí lo bajan por el... lo sacan y él se va a Jerusalén. Y llega a Jerusalén y ahí está perdido. Porque seguramente los apóstoles sabían que Saulo había tenido un cambio de corazón, pero de ahí a recibirlo o de ahí a tener contacto con él, eso ya era muy diferente. Los apóstoles habían estado caminando con Jesús 3 años, no iban a estar con un perseguidor así tan sencillamente. Y ahí entra en escena un hombre llamado Bernabé, del cual sabemos algo anteriormente. Él estaba en Jerusalén, era un hombre nativo de Chipre, y cuando empezó la comunidad de los seguidores de Jesucristo, él es parte de esa comunidad. Sabemos que él es un levita, es un hombre estudioso, conocedor de las leyes. En realidad él se llamaba José, pero lo apodaban Bernabé, o sea, consolador. Era muy empático, acompañaba a otros en su dolor. Y más adelante, y ahora lo vamos a ver como mediador. Era terrateniente, vemos que él vendió un terreno y entregó el dinero a los apóstoles para que se, como parte del sostén de la comunidad de los seguidores de Jesucristo. Y es este Bernabé el que se acerca a Saulo y le dice: yo te voy a acompañar para que los apóstoles te reciban. Bernabé evidentemente tenía una muy buena reputación entre los apóstoles, entre los seguidores de Jesucristo, y es gracias a Bernabé que los apóstoles lo escuchan. Bernabé lo acompaña a ver a Pedro, y Saulo, les cuenta su historia, cómo fue su encuentro con Jesucristo, y que él ahora estaba totalmente convencido de que Jesucristo es Señor y Salvador, y que es el único mediador para llegar a Dios. Y gracias al apoyo de Bernabé, los apóstoles lo reciben. Y Saulo puede predica en las sinagogas, en el templo, y después de un tiempo, también lo quieren hacer boleta. Así que, nuevamente, tiene que irse, sale de Jerusalén, lo ayudan a salir, y se va a Tarso, que es la ciudad de donde él era oriundo. Él originalmente era de Tarso de Cilicia, al noroeste de Jerusalén. En el ínterin, los apóstoles van recibiendo noticias de las distintas comunidades que se han ido armando, o que comunidades de seguidores de Jesús que se han ido armando con las personas que tuvieron que salir, que salieron huyendo de Jerusalén cuando se inició la persecución. Nos dice la palabra que los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero que muchos de los seguidores salieron esparcidos, salieron huyendo. Y uno de estos lugares fue Antioquía de Cilicia, al norte, bien al norte de Judea, pasando Siria. Y reciben noticias, esto es después de un tiempo, más de un año, que la iglesia en Antioquía parece que está creciendo, que están pasando cosas, pero no sabemos si esas cosas están muy de acuerdo con lo que a la comunidad establecida de los apóstoles les pueda llegar a gustar demasiado. Así que deciden mandar un sobrevedor, un auditor, por decirlo de una manera, para ver qué es lo que está pasando en Antioquía, porque por ahí se están mandando por cualquier lado y hay que ponerlos en fila, poner en fila a todos los patitos. ¿Quién se ofrece para ir? Bernabé. Y yo creo que ya en ese momento Bernabé tenía varias cositas pensadas, varias cosas en mente. Y él se va a Antioquía. Lo reciben en la comunidad de fe, con los brazos abiertos, imagínense. Y él va observando qué es lo que está pasando. Y nos dice Lucas en Hechos que Bernabé era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y este hombre lleno del Espíritu Santo vio que lo que estaba ocurriendo en Antioquía, aunque diferente a lo que estaba ocurriendo en Jerusalén, estaba muy bueno. Era una comunidad mayormente de gentiles, de personas no judías o no de trasfondo judío, de helenistas, helénicos o griegos, y de helénicos y no era una comunidad de judíos. Y tenían formas diferentes y, por supuesto, la mayoría no estarían circuncidados porque no tenían ese trasfondo no tenían ese trasfondo de fe o de tradición, más que nada. Después de un año de estar con los seguidores de Jesucristo, Bernabé se da cuenta que necesita ayuda, porque la comunidad está creciendo cada vez más y cada vez más. Antioquía era un centro de comercio, era una ciudad que ya la habían construido como una especie de grilla, estaba llena de, tenía un gobierno muy grande, había muchísima gente que trabajaba en el gobierno, había mucha infraestructura, había caminos, había baños, que no era poca cosa, había teatro, había otros servicios culturales, por decirlo de una manera, había también eventos deportivos. La iglesia estaba, o la comunidad estaba creciendo y creciendo. Así que Bernabé va a buscar ayuda. Y va a buscar ayuda a Tarso, donde está Saulo. Lo encuentra Saulo. No le debe haber sido muy fácil encontrarlo, porque Saulo se había ido a su ciudad de origen como un hombre completamente cambiado. Judío, pero seguidor de Jesucristo. Y propulsor de un evangelio de la gracia, que no le daba tanta importancia a la ley, sino al evangelio de la gracia, entendiendo que todos somos pecadores, que todos estamos en necesidad de salvación y que la ley no nos va a salvar, o no lo iba a salvar. Bernabé va, lo busca a Saulo, lo trae a Antioquía. Me imagino que Bernabé debe haber preparado a la gente que estaba en Antioquía diciéndoles a quién iba a traer, porque ellos justamente habían salido de Jerusalén por la persecución y uno de los propulsores de la persecución fue Saulo. Y Saulo se suma al trabajo en Antioquía. Me imagino que el trabajo de Bernabé para incorporarlo también a Saulo en ese contexto debe haber sido de muchísima mediación, de mucho dolor de cabeza, si uno quiere, y de mucha empatía para un lado y para el otro, de mucha paciencia, de muchísimo amor, y siempre, siempre predicando la gracia. Y la iglesia va creciendo, sigue creciendo, al punto que escuchan, se enteran que hay que va a haber una hambruna en la zona de Judea. Así que los antioquenos juntan una ofrenda y les piden a Bernabé y a Saulo que lleven la ofrenda a Jerusalén. y hacen eso. Bernabé y Saulo van a Jerusalén, entregan la ofrenda, están ahí un tiempo y después salen en un viaje misionero, junto con Juan Marco, un primo más jovencito de Bernabé. Y al poco tiempo Juan Marco decide dejar esa misión y siguen Bernabé y Saulo. Y Bernabé y Saulo, en la segunda, hacen un viaje misionero, después hacen un segundo viaje misionero, y para entonces se encuentran en Antioquía con Pedro, y que es uno de los apóstoles que había quedado en Jerusalén, pero Pedro en un momento junto con otros deciden ir a Antioquía para ver cómo están las cosas. Y se encuentran con Bernabé y con Saulo. Y Pedro en ese momento ya ha tenido la visión en que Dios le mostró que también tenía que llevar el Evangelio a los gentiles, a los no judíos. Había tenido el encuentro con Cornelio, un gentil, y su familia, y que ellos habían recibido no solo el bautismo en agua, sino que primeramente habían sido llenos del Espíritu Santo. Pedro esto todo lo sabía, lo había experimentado. Llega a Antioquía y pasa tiempo con y comparte con la iglesia en Antioquía, mayormente gentil, está con ellos, come con ellos, comparte con ellos, y con Bernabé y con Saulo, y llega un momento en que llega otra comitiva desde Jerusalén. Y ahí Pedro se separa un poco de los antioquenos por temor a los que estaban muy empecinados en que los nuevos conversos sean circuncidados y que sigan la ley judía a rajatabla. Conocían el Evangelio de la Gracia, pero esto les pesaba mucho, que los nuevos seguidores de Jesucristo tenían que ser circuncidados y seguir la ley judía. Y Pedro se va apartando un poco, esto lo vemos en Gálatas, cuando Pablo le escribe a la iglesia en Galacia, y hace un comentario que Pablo se fue alejando y que Pedro se fue alejando y que a Pedro se le sumó Bernabé también. Es posible que más adelante la diferencia de opinión entre Pablo y Bernabé haya tenido que ver con esto, y que Juan Marco, el primo menor de Bernabé, que se había sumado a un viaje anterior, haya sido uno de los que posiblemente no hayan querido aceptar que los nuevos conversos no se circunciden. Bernabé y Pablo siguen su viaje misionero. Cuando vuelven a encarar un nuevo viaje misionero, Bernabé lo quiere sumar a Juan Marco, Pablo no quiere eso, y ahí cada uno va por su camino. Y ahí no escuchamos más de Bernabé, sino que escuchamos y seguimos la misión de Pablo, el evangelizador, a los gentiles, a los no judíos. Pablo había entendido el Evangelio de la Gracia de una manera que algunos todavía les faltaba entenderlo. Él había entendido que, aunque él conocía la ley a la perfección, aunque él era circuncidado, aunque él tenía todos los galones para decir yo soy mucho mejor que otros, él había entendido que él también estaba en necesidad de ser perdonado, así como cualquier otra persona que llega a Jesucristo. Fue lo interesante, una de las cosas interesantes es que en Antioquía fue la primera vez que se llamó al grupo de seguidores de Jesucristo cristianos. Ahí se le puso nombre, si uno quiere, a la iglesia seguidora de Jesucristo, como cristianos. Pablo entendió que para evangelizar había que correr el peligro de que lleguen personas diferentes a la iglesia, a la sinagoga, porque en ese momento se predicaba mucho desde las sinagogas, después se fueron abriendo, pero eran los lugares de comunidad que eran conocidos para los judíos. Y él entendió que el evangelio es para todos, y que cuando decimos para todos, es para los que también son diferentes a nosotros, los que tienen un trasfondo diferente, una vida distinta, los que han conocido otras cosas y por ahí que tienen costumbres diferentes a las nuestras, que no por eso son malas. Eso Pablo lo entendió. A los apóstoles por ahí les costó un poco más entenderlo. Él entendió que para poder sumar a los gentiles, a los que en ese momento eran diferentes a los que estaban acostumbrados a ir a la sinagoga, tenían que los que estaban en la sinagoga, o los que jugaban de locales en realidad, tenían que aceptar estas diferencias. Tenían que aprender a amar a los que llegaban, a los que conocían al Señor Jesucristo, a los que se reconocían como pecadores y haber sido perdonados por la obra de Jesucristo, tenían que acordar recibirlos, abrazarlos y tener la voluntad de quererlos, de aprender a amarlos con sus diferencias. Así como los que venían de afuera y los que recién entraban en esta vida nueva, también tenían que aprender a amar a quienes querían jugar de locales, unida y vuelta. Se me ocurre que nosotros estamos en un lugar, por ahí, similar, en que queremos abrir nuestras puertas. Hablamos de abrir nuestra iglesia, de salir, de compartir el Evangelio, de que lleguen personas que no conocen al Señor Jesús, para que Jesús se encuentre con ellos, para que Dios se encuentre con ellos a través de la obra de Jesucristo, que está vivo y que siempre va a estarlo, para que estas personas conozcan una vida nueva, eterna. La pregunta es, ¿estamos nosotros dispuestos a salir de nuestra comunidad, de nuestra comodidad para recibirlos, para abrazarlos, para decirles, sí, te aceptamos, te recibimos, te queremos? Puede empezar como tolerancia, pero tiene indefectiblemente que terminar en amor. El amor que solamente podemos recibir de Jesús y ser canales solamente porque Él nos permite ser canales de ese amor. Para los que puedan pasar por la puerta de atrás o la puerta de adelante, como querramos llamarla, por la puerta del costado, los que nos crucemos en la calle, los que pueden llegar a estar en la confitería de la esquina, que tiene tan rico café, los que pueden estar en la estación de tren, en la calle, el trabajo que hacen que hacen Liliana y Alejandro, Ethel y Carlos, y Amanda se ha sumado, y creo que Teresa también, de estar acá en la mesa, sábado por medio, o periódicamente ofrecen orar por las personas que están en la calle, dentro del barrio. Es imprescindible. Arrancamos con eso. ¿Y cómo vamos a continuar? Porque si seguimos sin abrir las puertas, si seguimos sin salir en busca de, hemos perdido el objetivo de lo que es el Evangelio, de lo que es compartir esto que hemos recibido, que nos cambió la vida. No sé a ustedes, a mí me cambió la vida, para bien. Y sí, me ha sacado de mi comodidad, más de una vez. Y estoy en un proceso de volver a tener que salir de mi comodidad, pero eso es para otro momento, no se los voy a compartir en este momento. ¿Estamos dispuestos a estar incómodos para que otra persona tenga vida y vida en abundancia? Es una pregunta que solamente cada uno puede responder en el silencio de su corazón. Padre Santo, gracias por lo que nos has dado hasta acá. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo. Gracias porque Él dio absolutamente todo, dio su vida para que nosotros podamos tener una relación personal con vos. Gracias porque, sean cuales fueren nuestras circunstancias, vos sos el dador de la vida, vos sos el Dios de la verdad y vos sos el que nos mantiene en pie, sos el que nos da tu paz, tu gozo, aun cuando parece imposible poder estar gozosos, vos nos das tu gozo. Por sobre todas las cosas, sos el dador de la vida para quienes se acercan a vos a través de tu Hijo Jesucristo. Y eso es lo que nosotros queremos compartir con otros. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén.